Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta... Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías. Para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Ellos dijeron creer, yo creí. Ellos dijeron reza, yo recé. Ellos adoraron símbolos, yo los seguí. Emprendí un viaje en los que maticé de esperanza los azules y los rojos de esta alma que hoy habito. Un día dijeron creer, yo dudé. Un día dijeron reza, yo callé. Mataron por sus símbolos, destrozaron por sus cruces, arrasaron todo en nombre de sus medias lunas. La sangre llegó hasta sus templos. Uno de ellos levantó su voz para agradecer por su derrota ante los signos de sus insulsos espejismos. La voz de Dios no sonó más en su boca. Sus palabras se tornaron yermas y vacías. Sus signos se cambiaron en barro y sus cantos en gritos de disonante ira. Siempre mintieron, ya hoy nada es verdad. Let's Buenas tardes, este es Cópiate Esta Radio por Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 2:01 p.m. Ahorita estaban escuchando a Nada Es Verdad de Los Callejeros, una banda argentina del 95, fundada en el 95. No es una banda argentina. No es una banda argentina. ¿Qué estás leyendo? Estás leyendo Wikipedia seguramente. Sí. Ese es el problema de leer Wikipedia. Sí. Los Callejeros es una banda conformada acá en Venezuela por ahí en los años 90, ¿verdad? Que estaba justamente buscando información. 95 pero... y se disolvió en el 2010, es lo que estaba leyendo yo, fíjate. Ok, la banda Los Callejeros, insisto, van a estar mañana en el Gilman Fest. Que bueno, va a estar celebrando los 40 años del Poliedro. Entonces bueno, voy a estar dando algunos tips a lo largo del programa de quienes van a estar tocando mañana para en que el la Poliedro. Gente no lea Wikipedia. Por bueno, ejemplo, Cópiate Esta Radio está en Alba Ciudad 96.3 FM, radio del Ministerio Popular para la Cultura. Identificando la estación, Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para Cultura, Manuel Lazo en la dirección. Y en los controles se encuentra nuestro querido amigo Iván MacGregor. Así que bueno, ajá, Coro, continúa. Bueno, estábamos comentando hace rato, bueno, me comentabas tú que hace 2 años de la saga de Julian Assange. Julian Assange, nuestro bueno, famoso fundador, periodista, informático, hacker, cyberpunk, etcétera, filósofo, pragmático, en contra de la cultura, bueno. Tiene 2 años recluido en Inglaterra, pero bueno, se encuentra protegido por, está en suelo, legalmente suelo ecuatoriano. Ecuatoriano, claro. Se encuentra en la Embajada de Ecuador, que bueno, ellos han sido los protectores de este personaje tan polémico, ¿ok? En la nota. Que le valió alguna controversia, ¿no? Cuando el gobierno ecuatoriano decidió darle el asilo. Sí, el asilo. Lo que están esperando es en el salvoconducto que sea otorgado para que pueda salir del país, pero no se lo han dado. Entonces, un 19 de junio, un día como ayer, okay, hace 2 años, Julian Assange accedía a la Embajada Ecuatoriana de Londres. Entró para entrevistarse con el embajador de Ecuador y pedir formalmente a este país asilo político ante los ataques legales de Estados Unidos y otros países. Y los problemas legales que se enfrentaría en Suecia y en todo lo que es la comunidad europea. Desde ese día, hace 2 años, Julian Assange no ha tocado la calle. En ese momento, el que baja las escaleras en la Embajada de Ecuador, policía londinense tiene la orden de detener ante una orden de la Interpol, okay, que aún se mantiene válida. En este caso, Assange, se le pasa la absurda idea de pisar la calle, sería detenido y puesto a disposición de la policía sueca por un supuesto caso de acoso sexual que están en la esperando las autoridades de Suecia están esperando por procesarlo, ¿no? Aunque claro, todos sabemos que realmente no es así. Es por bueno sacar todo a través de todas estas revelaciones de WikiLeaks, a través como él como portador de, vamos a decir, el frente del famoso portal. Coro. Mira, bueno, siguiendo en este orden de ideas, ¿no? Cuando los breves tiempo que estuvo ahorita en Ecuador, me comentaban unos camaradas de allá que, pues aparentemente hay algunas personas en Cancillería ecuatoriana que no están muy de acuerdo con esta cuestión del asilo. Y que Assange justamente ha tenido algunos problemas, quizás directamente con el embajador, pero a veces se le hace complicado, digamos, tener acceso a internet o a llamadas telefónicas allí mismo en la embajada. No sé si tienes alguna información de eso o si habías escuchado algo. No, bueno, aunque de todas formas, bueno, estás 2 años en un lugar en la cual no son personas de tu país, son personas que, bueno, a pesar de todo, acuérdate que la decisión la está tomando es el presidente Correa, okay, es el que está dando la política, y de todas formas, bueno, personas detrás de eso, bueno, no estarán algunos de acuerdo, ¿no? Bueno, ya esas son cuestiones que tienen que ver Julian Assange. De hecho, personas que han trabajado con Julian Assange dicen que es una persona extremadamente difícil de trabajar con él. Ah, okay. Okay, sí. Tiene una personalidad fuerte, pero bueno, eso ha hecho que Julian Assange sea una personalidad y bueno, que de todas formas haya estado adelante de WikiLeaks, aunque a pesar de la nota de Firewire, okay, la gente de Chile de Firewire, dicen que bueno, WikiLeaks aparentemente se debilita Entonces, bueno, es una de las críticas que están haciendo. Bueno, ya tiene 2 años. Es obvio y es notorio que Inglaterra, Reino Unido, no quiere dejar salir a esa persona. O sea, tiene 2 años con ese salvoconducto. No la han, que bueno, derecho tiene, okay, a nivel del derecho internacional. Él tiene todo el derecho ya para que, o sea, ya tocar el asilo, y tú estás reconociendo el país que está dando el asilo como país que tiene una embajada. Bueno, se les debería ya salir y estar por lo menos en suelo ecuatoriano, o por lo menos donde él quisiera estar. Claro. Saliendo por lo menos de esos países que no sean OTAN o que tengan problemas con los Estados Unidos. Es el único lugar donde podría estar. Acuérdense que no es el único ciberasilado. También se encuentra Edward Snowden, es otra persona que se encuentra ciberasilada. Es otro ciberpersonaje que se encuentra realmente asilado. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando. Bueno, Julian Assange tiene 2 años y las cosas están ahí fuertes, pues. Bueno, según las Coro Revelations. Ya que esto, digamos, cuando usted revela algunas cosas o toca información de ciertas personas importantes en las redes, pues empieza una persecución. Esperemos que nuestro amigo Luigino Bracci no lo venga a perseguir la gente de Diego Arria. Ah, bueno. Sí, la cosa es que él no vive en Arrialandia, entonces no debe tener esos problemas todavía, ¿no? Por fin tumbaron los videos, entonces. Sí, bueno, aquí otra de las informaciones que tenemos para el día de hoy. YouTube eliminará, ya ordenó eliminar el video de Diego Arria bailando tras exigencia de sus abogados. Como los que vemos su reconducta y la semana pasada, sacaron un video de, Diego Arria con un personaje político de derecha que, representa toda esa derecha cuarta republicana, se encuentra bailando y queriéndoselas tirar del pavosaurio, vamos a decir así, como un pavosaurio bailando a un ritmo, vamos a decir así, cómico, de esa forma. Y nuestro querido amigo Luigino subió el video, que como costumbre sube los programas de su reconducta todos los días que son transmitidos por Venezolana de Televisión, lo sube a su canal de YouTube. Al otro día resulta que se le informa a través del correo electrónico a nuestro querido amigo Luigino Bracci que tiene que eliminar el video por órdenes de la persona supuestamente afectada. Okay. La persona hizo una reclamación a nivel de, hay firmas de abogados, hay formas de hacer la reclamación. Además, como él se siente muy cómodo, Diego Arria se siente muy cómodo en esos ambientes de derecha, norteamericanos, pro-yankee, es muy sencillo hacer una reclamación y que le llegue a Luigino ese reclamo, en la cual tenía que en 48 horas eliminar el video. Si no lo eliminara, entonces tenía ya problemas con su cuenta. Acuérdense que Luigino Bracci también es una persona que se le borraron 2000 videos, ¿no? Claro, él eliminaron una cuenta de YouTube. Una cuenta de YouTube que tenía Luigino Bracci 1, ahora es Luigino Bracci 2. No, Luigino, él era Lubrio, el Ebracci, sí, era. No, pero Lubriorama Estéreo, creo que era. Lubriorama Estéreo. Okay. Eso existió, Lubriorama. Sí, sí, tú ya lo puedes buscar en. Y Luigino ni nos mira, nos ignora. Nos ignora, ¿verdad? Sí. Esos videos ya han sido borrados y él por temor de eliminar, de perder la gran cantidad de su mediateca, accedió a eliminar. Pero, de todas formas, ustedes pueden entrar a la web de Alba Ciudad, www.albaciudad.org, y podrán ver el video de Diego Arria bailando sin censura. No se pierdan censura. El video de Diego Arria no sin censura. No se lo pierdan, ¿verdad? Entonces, de verdad, disfrútenlo, pueden bajarlo, creo que es Creative Commons el video, a pesar de que está hecho por el video no tiene nada particular, no hay nada. El Diego Arria bailando. Es un celular que supuestamente se le perdió, lo borraron. Ah, no, pero con el celular él dijo cualquier cosa. Pero no son esas fotos que estaban robando en Facebook de un señor en un baño con poca ropa. Con un ombligo en la costilla, ¿no? Con un ombligo en la costilla. No, ya las versiones distintas superan incluso a lo de los memes de España, pues. Sí. A los memes de la salida de España del Mundial. Del selfie. ¿Del selfie? Sí, el selfie de Diego, pues. Pero bueno. ¿Estos son los selfies de los drones? No, eso es otra cosa. Eso es después. Eso okay. Es después. Vamos, como dice Lugino, una musiquita. Vamos con la banda Máquina de Mérida. Vaya. Y eso era la banda Máquina, que va a estar mañana en el Gilman Fest con Cuando la Madre Reza. ¿Puedes hablar más del Gilman Fest? ¿A qué hora es? ¿Dónde es? El Gilman Fest. Bueno, es que son varias cosas. Varios compañeros han estado publicando en las redes sociales, bueno, que el Gilmar Fest en esta oportunidad va a tener ciertas normas. Va a haber una venta limitada de alcohol. Entonces, sobre todo, se le dice para muchos compas que quieren ir y está todo el día ahí bebiendo y cosas, que no va a ser así. O sea, en el Poliedro va a haber una venta limitada a partir de cierta hora y solamente se la va a vender a personas que sean de comprobar, viste, que son mayores de edad. Va a estar abierto a partir de las 10 de la mañana. Y va a ser el espectáculo hasta la medianoche, donde va a haber un metro que va a llevar, o sea, van a haber varios vagones llevando a la gente hasta la estación de Plaza Venezuela. Entonces, bueno, si vas a utilizar el metro, pues lo puedes utilizar hasta las 11 tipo normal. Pero los que se queden hasta el final, pues saben que va a haber un metro que va a llegar hasta Plaza Venezuela. Y bueno, de ahí cada quien puede tomar su rumbo. Ah, bueno, eso es, parece bueno, no sabía lo del Gilman Fest. Pero bueno, ahí estará, bueno, entonces Máquina, y con su canción Cuando las Madres Rezan. Exacto, es una de esas, al igual que Los Callejeros, bueno, son bandas que tienen más de 15, 20 años algunas y tal, y bueno, están allí haciendo la representación por parte de Venezuela en el Gilman Fest. Está bien, bueno, eso es, bueno, impulsando un poquito el rock nacional. Y los 40 años del Poliedro. Y los 40 años del Poliedro. Pero bueno, en otro orden de ideas, aunque bueno, muy parecido con el tema de Julian Assange, bueno, Wikileaks sigue filtrando documentos. Y bueno, dice que filtraron un informe que afecta a 50 países. Es con el tema de los servicios financieros del Acuerdo de Comercio de los Servicios, TISA, con su, esas son sus siglas en inglés, que afecta a 50 países y un 62% del comercio de servicios mundial. Ese es Estados Unidos y la Unión Europea. Son los principales impulsores del acuerdo en las autoridades, la mayoría de los cambios. Es una maniobra significativa para impedir la transparencia y el proyecto ha sido clasificado para mantenerlo en secreto, no solo durante las negociaciones, sino durante 5 años, pues la entrada a vigor de TISA, explica el portal de Russia Today en su página web. Wikileaks explica, a pesar de los fallos evidentes en la regulación financiera ante la crisis financiera global, lo que ahorita pasamos, que todavía tenemos un coletazo, que es claro, el año 2007-2008, y las llamadas para mejorar las estructuras reguladoras permanentes, y los defensores de la TISA pretenden seguir desregularizando aún más los mercados y los servicios financieros globales. Acuérdense que todo este tema de la crisis financiera fue porque las regulaciones, todo el sistema de mercado tiene unas regulaciones, y esas regulaciones fueron levantadas para seguir, vamos a decir así, robándole dinero a las personas y seguir las corporaciones haciendo más dinero. Ahorita toda esta crisis mundial ha sido por el levantamiento de esas regularizaciones. Y bueno, siguen, ahí está Wikileaks sacando información diciendo que bueno, aún pretenden todo esto, que hay una crisis y todo, según siguen levantando esas regularizaciones a nivel, no solo en Estados Unidos y parte de Europa, sino que bueno, afecta a otros países. Bueno, aquí hay un datico sobre, porque digamos, no conocía este acuerdo TISA, ¿no? Esto está en la Jornada de México. Dice, medio centenar de gobiernos negocian un mecanismo TISA, ¿no? Con el que se pretende lograr mayor apertura en el comercio de servicios médicos, educativos, de agua o financieros, y permitir que las empresas privadas operen con menores restricciones. Es un instrumento que, bueno, según comentan acá en este diario, arrojaría consecuencias negativas para naciones pobres y dependientes como la nuestra. En el caso de México, no sé si Venezuela no debería estar en esa lista. No, está en la lista de los países, ¿no? Los gobiernos nacionales del ciclo neoliberal han abatido las barreras arancelarias y los mecanismos estatales de protección para la producción agrícola y las industrias nacionales y han provocado con ello la pérdida de millones de empleos y el cierre de innumerables fuentes de trabajo, así como el incremento de la dependencia económica respecto a Estados Unidos. Bueno, ese es el panorama general, ¿no? Que viene con esta. Entonces, bueno, también la parte de TISA, pero vamos a seguir en el próximo corte, siguiendo hablando de este tema de TISA, porque bueno, porque esto ha pasado debajo de la mesa. Eso. Y lo estamos sacando aquí en Copias. Entonces identificamos la estación y volvemos en unos minutos. Vale. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. ¿te enteraste? ¿Qué pasó? Pues salieron unas resoluciones que prohíben el ingreso de personas con armas a estadios, conciertos y discotecas. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo me voy a proteger entonces? Esas medidas nos benefician a todos. Además, los organizadores de estos eventos deben garantizar nuestra seguridad e implementar mecanismos para controlar el acceso de las personas que están armadas. La Comisión Presidencial para el Desarme establece en las resoluciones los organismos encargados de velar por esta resolución. Funcionarios y funcionarias de los cuerpos de policía. Los órganos de seguridad ciudadana y demás organismos de seguridad del Estado con funciones propias del servicio de policía. Instituciones pertenecientes al Poder Público Nacional, Estadal o Municipal con competencia en la materia. Todos y todas somos corresponsables en la aplicación de esta medida. Exija el cumplimiento de los controles de seguridad en estos espacios. Evita portar armas de fuego. No dudes en comunicar cualquier irregularidad a las autoridades competentes. Comisión Presidencial para el Desarme. Alba Ciudad, 96.3 FM. Creando conciencia, creando cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en conjunto con el Centro de Intercambio Cultural Iraní Latinoamericano, te invitan al seminario El Amor y la Sexualidad en el Islam, este jueves 26 de junio a las 4 de la tarde, en la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño. Irán y Venezuela somos pueblos hermanos. Irán o Venezuela, Baladán Shakirán. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Cómo me gusta Venezuela. Cómo me gusta Venezuela. Su verde, la gente, el sonido caliente. Llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. Es hora de que los venezolanos reflexionemos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Llegó tal cosa, tal sitio, anda, compra, compra, antes de que se acabe. ¿Qué es eso? Si todos actuamos así, en cuestión de un santiamén, no hay nada en los anaqueles. Por favor, compra solo lo que te hace falta. Da el ejemplo y los demás harán lo mismo. Por el bien de todos, relájate. Ten confianza en tu país y bájale dos a las compras nerviosas. Gobierno Bolivariano. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. De vuelta, estamos en Cópiate esta radio por Alba Ciudad 96.3 FM. Sí, yo me estaba preguntando si puede hacer de vuelta, pero ajá, no esféricamente, digamos. ¿Ah? Sino como triangularmente. ¿Tal? Triangularmente, entonces triangulamos, ¿así parece? Sí, vale. Entonces, háblanos de la tiza, Coro, no okay. La tiza que usábamos en... ¿Todavía se usa la tiza en los colegios? Claro que se usa. Todavía se usa, ¿no? Pero... Sí, no, yo recuerdo que teníamos un profesor de física en cuarto año de bachillerato que el profe nos lanzaba las tizas. Cuando veía que alguien estaba, pues, se estaba durmiendo, estaba descuidado, pero se nos las lanzaba duro, pues. Sí. Pues así que, ¡ay, tal! O sea, que el tipo jugaba softball. No creo. En softball se dice así. Realmente era un personaje medio oscuro con una actitud muy extraña, tal. Ah, bueno, imagínate. Entonces, Coro, la tiza, la jornada. Bueno, la jornada, bueno, justamente porque es que no entendía bien, digamos, qué significaba todo esto del tiza. Entonces, aparentemente hay un acuerdo entre varias empresas globales que se está negociando en 60 países donde pretenden aparentemente eliminar o disminuir la cantidad de impuestos o las barreras financieras que puedan tener empresas privadas para actuar dentro de servicios que son servicios básicos o servicios que tienen que ver con derechos humanos, ¿no? En este caso, acceso al agua, acceso a la bueno, la comunicación no, porque digamos, pero sí, a la educación, comida, sí, todo eso que son bienes necesarios, pues, para el desenvolvimiento de ahorita de nosotros humanos como especie. Mira, aquí dice la jornada, ¿no? Otro efecto nocivo de este modelo implicaría una pérdida de control por parte del Estado. Uy, aquellos que le dicen, no, el Estado lo quiere controlar todo. Aunque, bueno, no voy a hacer comentarios, ¿no? Esa es la excusa realmente, ese es... Pero claro, en rubros como los servicios hídricos, no olvidemos, digamos, toda esta lucha que tuvo que dar el pueblo boliviano cuando se intentó privatizar, o creo que se llegó a privatizar en algún momento el acceso al agua sí, allí en Bolivia, ¿no? Que era lo que faltaba, porque realmente Bolivia, cuando la recibió Evo Morales, estaba completamente privatizada, absolutamente todo. De hecho, hasta países latinoamericanos, con el tema del gas, inclusive para no andar tanto de los países quienes se estaban aprovechando el recurso, también, o sea, creo que Bolivia, con sus extensos recursos desde la época de la colonia, ha sido saqueada y bueno, llegan hasta eso. Y bueno, este proyecto, o vamos a decir así, este acuerdo llamado TISA, bueno, es ese saqueo a esos países y bueno, y a todos los recursos de sus ciudadanos. Realmente, bueno, es otra cosa, ¿no? Fíjate, ahí cuando la derecha habla de las reglas del mercado, ¿no? Porque el mercado no tiene reglas, el mercado tiene sus reglas. Y ahorita lo que están es, bueno, dando esos controles que decían de todos los procesos comerciales y económicos, ahorita los están levantando, que eran normas que era para regularizar realmente y que no se le fuera de las manos a un país o a una corporación, realmente se le fuera la parte económica. Entonces, bueno, claro. WikiLeaks, creo que es importante que haya sacado este informe que nos llama la atención que todavía Estados Unidos sigue. Y bueno, y esos países OTAN siguen con el tema de lo que, bueno, ahorita tenemos. Ahorita estamos viviendo en Venezuela una guerra económica. Es parte de eso. Creo que ese modelo que quieren seguir imponiendo aquí es realmente lo que quieren. Claro, bueno, digamos, esta semana ha sido un poco acontecida respecto a la parte económica. Bueno, quizás no tanto a la parte económica, pero sí hace algunos anuncios que se han hecho desde el alto gobierno. Yo antes de entrar en ese tema o en esos temas, quería comentar una, aquí revisando el Facebook, hay una página que se llama Venezuela, el mejor país del mundo. Y siempre estamos publicando cosas chéveres sobre Venezuela. Mío, qué chévere, ¿no? Y claro, o sea, tú dices, entonces, wow, claro, ¿no? Estos desgraciados, porque no tiene otra manera de llamarlo, dice, ay, estás interesado en raspar cupo en Cadivi. Digo, raspar cupo en Nueva York. Procesamos del 15% más el 8% más el impuesto. Claro, el impuesto en Nueva York. O sea, allá sí pagas impuestos, pero para acá, para los venezolanos, entonces ven y ráspate el cupo. O sea, la verdad que esta gente definitivamente, o sea, no tienen vergüenza. O sea, parte de ese impuesto es del dinero de aquí, o sea, realmente, ¿no? No, y la otra cosa es lo que yo digo, bueno, pero ¿y cuántas personas? O sea, ir a raspar cupo en Nueva York, imagínate, te vas tú con tu esposa, con tu primo, con el otro, sí, y eso es un realero, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un acuerdo con la gente, muy probablemente, porque ya no lo puedes hacer en Miami, ahora tienes que ir más al norte. Claro, pero son pasajes costosos, o sea, un pasaje para Nueva York no debe bajar de 50, 60 mil bolívares. Depende de la época, Coro. Hay épocas que se puede. The Big Apple. No te va a bajar de 40 mil bolos. O sea, porque eso es lejos. ¿Ah? Y es Estados Unidos, pues. No es tan lejos. Yo creo que es más lejos que Buenos Aires. ¿Ah? O sea, digamos, es un destino que tiene unos precios similares a los de Europa. Bueno, esos son los precios que yo he visto normalmente, bueno, para ese país. Los anuncios, bueno. Ya dijo Ramírez, ¿no? Que para qué, que el control de cambio, que eso ya no servía, que tal. Entonces, bueno, parece que vamos a dejar eso atrás. Pero mientras, bueno, ¿sabes? Campantemente en las redes sociales, en Mercado Libre y en cuanto a página web, pues te están ofreciendo. Yo me imagino que hay unos aeropuertos donde tú llegas y en vez de tener el cartelito ese que dice, el señor González, aquí está su taxi, su limusina. Diga, venga, por favor, pase por aquí, los venezolanos, a raspar el cupo. Sí, bueno, yo cuando he salido no he tenido no me he encontrado, realmente saliendo no me he encontrado con esas personas que se te ofrecen raspa cupos, quizás también porque a mí me parece que a mí me confunden con mexicano, con otra nacionalidad que realmente no es la mía. Pero bueno. Acentos indescifrables. No es el acento. Porque una vez en Cuba me dijeron que era por el aspecto. Barba, gordito, mexicano. Sencillo. Este señor no lleva barba hoy, cuidado. Los está queriendo confundir. Ah, no, pero eso era antes. Vamos a una... Una cancioncita. A una cancioncita de unas camaradas bielorrusas y bueno, volvemos y seguimos con los temas del acontecer tecnológico. Comienza a amanecer en Latinoamérica. de vuelta o de triangulación, o no sé cómo es, Coro. Pero bueno, de vuelta. De retorno. De retorno. Ah, está bien. Okay. Retornando. Estamos en Cópiate esta radio por Alba Ciudad 96.3 FM. Y aquí estamos con Coro Motos Grava. Y con Damián Fossi. Y seguimos. Bueno, fíjate, Coro. Ahorita esas empresas y corporaciones en los países del norte están peleando todos por tener el control de internet, y no solamente el tipo de control de internet, sino que quieren dar internet gratis, Coro. ¿Qué harías tú con internet gratis? Yo más bien habría que decir lo que no se podría hacer. Oye, disculpa, ¿me puedes quitar un poco de brillo? Porque me siento así que... Sí, ponla más opaca, Exacto, siento así como me estoy quemando. No, bueno, internet gratis. Pues depende, ¿no? Porque ¿quién está ofreciendo ese servicio? No, bueno, ahorita están por empresas como Facebook, ahorita quiere poner, y bueno, Víctor Majano la semana pasada también denunciaba que hay planes para poner drones y que los drones den internet a ciertas áreas. Entonces, ¿tú te imaginas un montón de...? Pero tú dices internet gratis. Gratis. Chévere, pero hay que ver qué información, o sea, qué tipo de información emite y recibe uno a través de ese internet gratuito, porque, sabes, uno está en cualquier parte y consigues un wifi por ahí desconectado, pero siempre te dice, no, esta red no es segura, te dice el aparatico tuyo. Porque está abierta. ¿No? Exactamente. Entonces, bueno, justamente como está abierta, me imagino que alguien... el que dejó el chorro ese abierto, pues debe tener alguna manera de, o podría de alguna manera, ver la información que uno está pasando por allí. Quizás no la información directamente, pero solamente, digamos, el tipo de páginas que uno está visitando y eso, y no todo el mundo le gusta saber que todo el mundo sepa lo que uno está viendo en internet. Bueno, pero fíjate que Facebook, Google y ahorita también está en eso, ahorita otras empresas, vamos a decir corporaciones gubernamentales. Por cierto, creo que hay Gol de... ¿Podemos confirmar? ¿Gol Aerolínea? Ah, Gol, ok. No, Gol. Creo que hay un Gol de Francia. Estoy viendo... ¡Vive la France! Ah, bueno. Sí, es Gol de Francia contra Suiza ahorita. La transmisión Ultra HD que tenemos aquí en Alba no nos deja ver muy bien los números. No, aquí hay una carencia de TDA. Porque allá afuera hay un televisor grande que tiene TDA, de verdad que sí, bueno, se ve muy bien. A los que nos escuchen, a ver si ponen un poquito la transmisión. Así queremos TDA. Sí, queremos TDA aquí. Queremos muchos TDAs. Pero sí, es un Gol de Francia contra el equipo de Suiza en este momento. Y continuamos. Una de las corporaciones gubernamentales que todos conocemos, que es NASA, está haciendo pruebas con un internet 100 veces más rápido que la fibra óptica de Google, que puede ofrecer hasta velocidades de 91 gigabit por segundo, y eso se considera la conexión más rápida jamás registrada. Es puesto por la Agencia Espacial de Estados Unidos, que usa supuestamente una red no pública llamada ESNET, que se llama Energy Science Network. Y bueno, sin embargo, estas velocidades no llegarán a conexiones normales de la casa, porque bueno, utilizando tecnología de una red súper rápida para explorar la próxima ola de aplicaciones informáticas, ¿no? Y bueno, esto es lo que creemos que está dando el Coro. Está dando, sí, tengo un retorno fuerte, ahora sí. Ok, está dando una... está entrando en la carrera de proveer las internet de alta... de super alta velocidad, y bueno, en eso está esa competencia, está Facebook, esa competencia está Twitter, está la gente de Google. Entonces lo que está de moda ahora es dar internet. Es lo que decían, y fíjate que es fíjate que en los años 90 existía una cosa que se llamaba el Internet 2, una red internacional sin ánimo de lucro fundada en el 95, que podría dar la clave a una velocidad de internet mucho más rápida que estaría disponible para el mercado. Eso era para los años 95. Pero bueno, estamos ahí que no, ahorita es con el tema de quién gobierna la internet. Bueno, la gente ahora está dando el internet de alta velocidad, y bueno, se está hablando de dar internet gratis. ¿A qué costo? ¿No? Por ejemplo, que te pregunté, Coro, claro, ¿qué harías tú con un internet más... rápida? Y bueno, En otras informaciones, fíjense, aquí en Copete esta radio hablábamos mucho y denunciábamos el tema de los drones, Coro. Dice Suráfrica presenta un dron para, fíjate, Suráfrica, ¿no? Presenta un dron para dispersar a manifestantes que lanza gas pimienta, ¿ok? Ahora ya es... Estos son otros niveles de represión, ¿no? Sí, estos son los niveles de represión. Bueno, ya no mandas a funcionarios o personas que vayan contra tu misma, vamos a decir así, bueno, contra el mismo pueblo. Pero mira, es un aparato inclusive medio fashion, ¿no? Dice, el nuevo dron irá equipado con 4 fusiles de paintball, luces estroboscópicas, láseres cegadores, un altavoz, 2 cámaras de video y una cámara térmica. Sencillito, pues. El nuevo dron irá equipado con 4 fusiles de paintball, luces estroboscópicas y... Ya lo acabo de leer, Damián, sí. No hace falta leerlo 2 veces. Ah, pero te imaginas, ¿no? Te imaginas el... Parece de una película de ciencia ficción, de esa de los 80, claro. Bueno, parece como tipo Robocop, es que, una cosa así. Es que esas son las cosas, fíjate, esas películas que salieron en los 80, al principio de los 90, Robocop, Blade Runner, por ejemplo, Coro, Blade Runner, que bueno, hablaban de este, desde cómo sería el mundo si es gobernado por ejemplo, Blade Runner, que yo siempre hago el ejemplo, está gobernada por la empresa, que es un mundo gobernado por la empresa Tyrell, ¿no? Okay. Tyrell Corporation, en la cual, bueno, es el tema de los robots, quienes manejan los robots, quienes manejan la economía, quienes manejan realmente todo. Robocop era otro. Creo que tenemos problemas aquí técnicos. No, bueno, ya estamos llegando al final. Bueno, estamos casi llegando al final, pero bueno, era 1984, que era el hombre del futuro, creo que se llamaba antes, querían llamarle el libro. Todas estas recopilaciones de las preocupaciones ahorita se están dando cuenta. Ahorita, bueno, la gente ahora, las corporaciones quieren entregar algunos... países, vamos a decir, como Estados Unidos, que quieren dominar el tema del internet así en serio, que siempre lo han dominado, pero esta vez te lo dicen en tu cara, ¿ok? Las corporaciones, bueno, quieren dar realmente para controlar, o sea, quieren dar internet para controlar lo que se piensa. Entonces, bueno, ahora también el tema de los drones, otro tema muy peligroso y que, bueno, está, tú lo ves ahora, la gente lo debe aceptar. Porque tú lo ves en televisión. Ah, no, un dron, no sé qué, es un avioncito que no hace nada, no vale. Son aviones que vigilan, son aviones que atacan, han muerto personas, han claro. muerto ciudadanos, okay, del mundo, por ataques de drones. De hecho, hubo un ataque en una boda pensando que era una reunión de terroristas. Y o sea, seguramente había un terrorista en esa boda, porque... Sí, bueno, pero estaba en una boda, no estaba, o sea, estaba en una actividad... No, bueno, yo recuerdo hace quizás más de 4 años que, sí, probablemente con todo este conflicto desde Afganistán, en varias oportunidades hubo ataques a poblaciones civiles en el norte de Pakistán. Uh-huh. Y bueno, por supuesto, con la consecuencia de un montón de personas refugiadas y desplazadas, es porque, bueno, cientos o miles de personas habían muerto y, bueno, la gente empezó a bajar... De esas montañas, pues, huyendo uh-huh. de una guerra que ni siquiera era de ellos. Exactamente. Y eso continúa pasando en estos momentos. Bueno, ahorita hay denuncias de que Irak ha sido invadida de nuevo por los gringos, ¿ok? Y los ataques. Y, bueno, están volviendo otra vez a recuperar sus fuerzas para, bueno, su hegemonía en el Medio Oriente. Y, bueno, o sea, esas son las denuncias que llegamos. Creo que Nicolás Maduro también lo dijo en unas alocaciones, creo que fue el día del... contacto con Maduro, creo que lo dijo también, okay. Mira, Irak está siendo invadida de nuevo, lo digo al mundo. Entonces, bueno, estas son las cosas que bueno, la tecnología va siempre a también, bueno, va de punta y, bueno, nosotros como responsables de este programa hacemos las denuncias respectivas, pero bueno. Y entonces, para cerrar, Coro, ¿qué opinas del rey, del nuevo rey? El rey, que el rey, yo sigo siendo el rey. ¿Ah? No, bueno, yo realmente lo primero que se me ocurrió cuando descalificaron cuando España entregó ese partido, ¿no? Porque realmente fue, creo que para cualquier fanático del fútbol, fue bastante vergonzoso la manera en que España perdió. Además, luego de venir de haber ganado la Copa y cosas, yo digo, bueno, en España está de moda abdicar. abdicar. Entonces, claro, en el caso del equipo, pues bueno, ellos abdicaron esa la Copa del Mundo. Sigue el nuevo rey, viejo rey, realmente no representan a nadie. Y bueno, esperamos que pronto se les acabe eso. Porque es bien ridículo toda esa cuestión de la coronación, la cosa. Pero bueno. Hay gente, no, lo interesante, en estos días leí que alguien decía, o que un pensionado decía así como que, ay, a ver si con este muchacho nos va mejor y tal. El rey no hace nada. Sí, exactamente. Bueno, y como dices, es un rey, no hace nada. Aquí, Copete esta radio, le dedicamos una canción al rey. Y bueno, con eso vamos a cerrar este programa. Y bueno, los vemos la próxima semana, de verdad. Y bueno, seguiremos con las noticias. Si los vemos de mentira, anuncias. Por favor, discúlpenos. Ah, sí, si los vemos de mentira. Está bien. Esto fue todo, entonces. Entonces, esto fue todo, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Nos vemos en el Gilman Fest mañana. Chau. Chau. Sin saber qué es trabajar, recaudando impuestos para poder parasitar. Su majestad, el pueblo va a servir al rey. Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley. Que le gusta pensar, pregunta interesado porque hay desigualdad. Me rompí mis manos de tanto trabajar y el rey no da ni palo, vive de los demás. Su majestad, el pueblo va a servir al rey. Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley. El rey.